Buenas tardes, queridos oyentes. Están ustedes en la sintonía de Radio Crash, en Gijón. La radio comunitaria que da voz a los que no la tienen. Y desde aquí les saluda atentamente Bashir Lehdad, presentándoles el programa Hablemos del Sahara, en su primera edición, y espero que les guste. Pueden escucharnos todos los martes a esta hora, y hasta las 9 de la noche, 8 en Canarias, por la frecuencia modulada FM 105.0 en Radio Crash. Un programa dedicado al pueblo saharaui, al movimiento solidario con su causa. Hablaremos cada martes de temas que tocan de cerca la lucha del pueblo saharaui por su independencia. Hablaremos de su cultura, de su historia, de la solidaridad internacional con su justa lucha. Hablaremos de la infatigable mujer saharaui. Hablaremos de la juventud, garante de la continuidad de la lucha. Y, por supuesto, de las batallas campales que libran diariamente nuestros compatriotas en los territorios saharauis ocupados por Marruecos. Hablaremos de los cientos de saharauis desaparecidos, de los presos, de los asesinados. Y, cómo no, trataremos el tema de derechos humanos, de la represión que ejerce el régimen marroquí sobre los ciudadanos saharauis en los territorios ocupados. Trataremos el tema de los recursos naturales y su ilegal explotación. Y, por supuesto, que nos asomaremos de vez en cuando, cada vez que se nos presente la ocasión, a nuestro instituto, a ese pájaro de buen agüero que es el Bushir, y al que mando desde aquí, desde este programa, un fuerte abrazo a todo el equipo. Y les adelanto que tendremos una entrevista de lujo con la que cerraremos este primer programa. En este programa no faltará la buena poesía, poesía militante, comprometida, errante. Estará presente la generación de la amistad, también poetas y poemas por el pueblo saharaui. Nos nutriremos de páginas y de blogs que se interesan por el tema del Sahara, como podría ser, por ejemplo, Poemario por un Sahara Libre, Desde el Atlántico, de nuestro amigo Carlos Miguel, y otros tantos. Aquí, en Hablemos del Sahara. Y, como no podía ser menos, cada martes dedicaremos unos minutos en Hassanía para acercarnos a la comunidad saharaui desde donde nos puedan sintonizar. En Europa, en los territorios ocupados, en los campamentos, en Mauritania, en fin, donde estén. Tendremos entrevistas y coloquios. Nuestra música será multicultural para muchos gustos. Será saharaui, africana, yemení, europea, árabe, oriental, americana. Y les recuerdo que cerraremos este primer programa con una entrevista de lujo. Bueno, roto el hielo y hechas las presentaciones, música de la buena. Y para ello quisiera dedicar este programa a una gran persona, a una gran mujer, a una gran cantante, a la voz del pueblo saharaui, mi hermana y compañera Mariam Hassan, con vuestro permiso. والدار مرار حس مريم جابت ردات عقرو ذلول ولا شوايا حس مريم جابت ردات عقرو ذلول ولا شوار حس مريم جابت ردات عقرو ذلو الاشياء يا ويشي قوم عن بالكو يا الله قوم عن بالكو Thank you. también que en paz descanse nuestra hermana Maryam Hassan. Bueno, en este programa algo tenemos que comentar, aunque como toda primera vez, pues la verdad resulta un poco difícil. Cualquier cosa a la primera siempre resulta un poco difícil, pero vamos a echarle voluntad y seguir adelante. Y bueno, y para comentar algo, pues me gustaría comentar, por ejemplo, que en esta época, en estos momentos, en el que cada vez que el pueblo saharaui tiene un acontecimiento o un evento importante, interesante, de relevancia, sobre todo diplomática y política, en la región, en el mundo, con lo que es la lucha del pueblo saharaui, empiezan a salir ratas por todas partes. Me estoy refiriendo al próximo 14 Congreso Popular General del Frente Polisario, que seguramente será a finales de año, y como otros congresos desde el alto el fuego decretado por Naciones Unidas, cada vez que se acerca un congreso de este tipo, un evento de este tipo, pues empieza la diplomacia internacional a intentar aplacar la rabia contenida de los saharauis, porque un congreso, sobre todo el nuestro, el de los saharauis, pues es la máxima autoridad y viene con decisiones importantes para el destino del pueblo saharaui. Así pues, empiezan desde ya, o desde incluso hace un par de meses, trapicheos diplomáticos, maniobras políticas para llamar la atención al pueblo saharaui, a su dirección, que bueno, ahora una visita del secretario general de Naciones Unidas, ahora una visita de su representante, ahora una visita de su enviado especial, ahora un parlamentario, ahora un congresista, y cosas de este tipo, como para que nosotros, los saharauis, digamos, bueno, parece que hay esperanzas, porque mira, viene fulanito y viene fulanito y viene menganito y tal, quiere decir que no. Pero siempre, siempre han sido maniobras, siempre han sido maniobras para de cuando pase ya el Congreso y haya finalizado, pues vuelven las aguas a su cauce, que es un cauce bastante turbio, porque la comunidad internacional todavía no quiere asimilar la necesidad de resolver el problema, el conflicto que nos enfrenta a Marruecos. Y sin ningún derecho por parte de Marruecos, con mucho derecho por parte nuestra, a los saharauis. Pero en esto sabemos que no estamos solos. Tenemos grandes amigos y muchos amigos, y sobre todo un movimiento de solidaridad a nivel internacional muy importante, muy fuerte, y que desde hace ya meses, incluso un año podría yo asegurar, Marruecos intenta dividir este movimiento solidario con la lucha del pueblo saharaui, con su justa causa. Intenta desbaratar todas esas redes de solidaridad tejidas con mucho esfuerzo por parte de los solidarios con la justa lucha de nuestro pueblo. Es así que simplemente llamar la atención a todos nuestros amigos, que no se engañe nadie, ¿no? A todos nuestros ciudadanos, que no nos engañemos, que no nos engañen estas maniobras y estas carreras diplomáticas y políticas. De todas formas, tenemos confianza en nosotros mismos, tenemos confianza en la fuerza del Frente Polisario, nuestro movimiento guía, que desde los inicios hemos sabido aguantar y seguiremos aguantando. Por supuesto, los saharauis estamos acostumbrados y sabemos, porque somos gente del desierto, somos gente de origen nómada, sabemos levantarnos cada vez que nos caemos. y nos han hecho tropezar varias veces, pero nos hemos levantado siempre. Y ahora, con la fuerza del Movimiento Solidario Internacional, vamos a aguantar mucho más y mejor. Y de momento, para poder pasar a otra cosa, les invito a escuchar una buena música, un dúo de lujo, Tracy Chapman y Eric Clapton. Pues después de esta canción vamos a seguir con nuestros comentarios, que nos parecen interesantes algunas cuestiones, aunque no nos va a dar tiempo para todo. Pero de todas formas quiero subrayar aquí que el día 23 de este mes las fuerzas de ocupación marroquí asediaron durante toda la tarde hasta caer la noche el barrio de Umtunsi en Dakhla ocupado. Por el mero hecho de que un nutrido número de jóvenes habían salido a la calle a protestar contra la presencia de esas mismas fuerzas de ocupación que cercaban el barrio sin saber por qué. Y desde hace ya casi más de un mes la presencia del ejército marroquí y de la policía, incluso vestidos de civiles, estaban, llevaban ya ese, todo ese tiempo pues acantonados ahí, que no sabemos qué es lo que realmente pretenden, pero simplemente más represión, seguramente, mucho más represión. Y ahora, con el permiso de los hispanohablantes o hispanooyentes, voy a dedicar unos minutos a hablar en hassanía para nuestros compatriotas que no entiendan el español, que hay unos cuantos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. مرحبا بكم في برنامجكم هذا تكلمونا عن الصحراء. هذا البرنامج قصده يوصل لكم الأخبار الطارية حول قضيتكم وكفاح شعبكم، يفرحنا إن شاء الله باللي خافينا. وقصده ملي يتم يبحث معكم في الأمور اللي تخص الجالية، وخاصة ذي اللي في إسبانيا. راني نعرف عن الناس كاملة الحمد لله ملمة بالأخبار بها، اللي وسائل الإعلام كثرت وتنوعت، يا غير راهي لا واد الزفزوف وزين علينا نعودوا والله يالتنا نعسوا من الأخبار كاملة اللي نقراو واللي نسمعوا. وهذا على كل حال الناس تعرفوا، يا غير كيف نقوله إحنا كرد كرد ألا تزيد كريد، خاصة إحنا مجتمع شداد الأخبار ما شاء الله وسوال عنها، هذا ما هو خاسر ولا هو شيء، يا غير ما هو ما هي الأخبار كاملة اللي تنسمع جايبة الحقيقة والله زقية. عدونا يكري بالفضة بياسر من الأموال، يكري وسائل الإعلام باش تنشر أنباء كاذبة وأنباء مسمومة، الشيء اللي يفرض علينا إحنا نعودوا في حالة استنفار دائمة. وعدونا ما هو باخل شيء، ما هو باخل شيء باش يقلل من قوتنا، وإحنا قاع قوتنا فاش، قوتنا منين هي؟ طبعا ألا في رواية واحدة، في وحدتنا، قوتنا في وحدتنا، راهي ما هي في شي ثاني. جاليات العالم كاملة أينما تواجدت متنظمة، والأكثر من ذاك إنها متوحدة، الوحدة هي سر نجاح أي مجموعة أي جالية، وبالتالي سر نجاح أي شعب. ولعادة خالقة جالية بأنها تعود ما فيها، ما فيها تبقع زل نقول إحنا، والله على الأقل بعد جالية نحنا ما يلا يعود فيها تبقع زل ولا يلا تبان فيها فرة. ذيك الجالية يلا ما تبان فيها فرة هي الجالية الصحراوية أينما تواجدت. وش بيها ما هي كيف الجاليات الثانية؟ بالنسبة لي الأسباب ثلاثة. واحدة، إحنا جالية شعب نص ولاجي ونص الثاني تحت قبضة العدو المحتل في المناطق المحتلة، ينكو وينشو كل نهار وكل ليلة. الحالة الثانية، إحنا جالية شعب يخوض حرب تحرير وطنه. والثالثة، عدونا طامع فينا وشعبنا فاصل فينا. هذه الخاصيات يحتم علينا أن نعود جالية متنظمة مؤطرة ومتوحدة. وجاليتنا في إسبانيا عندها الحظ أن معها حركة مدنية متضامنة مع قضيتها ومع قضية شعبها، حركة ناشطة. ولازين على هذه الجالية أنها تبخل شيء من العمل ومن تنظيم في اتجاه مساندة والشغل مع هذه الحركة التضامنية اللي يلعدوا زين عنده ويشتغل وعادله سنوات وهو يحاول يقسم ويشتت ويقضي على هذه الحركة التضامنية بها مسوسته حتى مسوسته ومضيق عليه. الحكومة المغربية شغلها الشاغل هو إضعاف هذه الحركة وتشتيتها، وله ذا وحده اللي شاغل بال عدو الشعب أراه يحاول يشري أفراد من الجالية أباش يتموا يشوشوا على كل جوانب كفاح شعبنا، وقطعا عن جانب مهم عنده هي الجالية في الخارج، الشيء اللي يجعلنا يا إخواني يا إخواتي أن نتموا حذرين ولا يشوي حد راسه في هذه جهنمة اللي ينقالها النظام المغربي. وذا كامل قد يعدل الله بالوحدة وهي سر نجاحنا، والوحدة ما خالق شعر ولا كاتب ولا سياسي ولا مطرب ولا قائد ما تكلم عنها وغنى عليها. شعراء ثورة 20 مايو الخالدة غناوا عليها، ومفجر الثورة حصنها يوم 12 أكتوبر 1975. هذا المهم في هذا البرنامج الأول زين عندنا عنقني الحكم من عندنا احنا بعد هذا هذا هذا هذا هذا الأخبار هذا هذه الرسالة. وعلى ذكر الوحدة زين عندي إن شاء الله نقدم لكم هذه الطلعة الزينة يعملها قاع ماهي لحد من شعراء ثورة 20 ماي اللي نعرف عنهم قالوا ياسر في الوحدة وزين حتى يا غير راد القدر عني سمعتها وزيانت عندي يا غير هم اللي أراهم الشاعر ما هو بعيد حتى لا شاعر بيضاني وشاب وقادر وعاتم باطل وينقال له أحمد ولد الوالد ويقول طلعة زينة على الوحدة. وحدة والوفاق النص ورص الصفوف عليهم نص ونص على ردم الشين، نص حل المشكلات اللي فينا بالوحدة والوفاق ورص الصفوف وردم الشين. مهمين لين نتخرص تلحقنا شحت كلهم دينا بالوحدة والوفاق ورص الصفوف وردم الشين. وحنا الشعب ومعروف النص للقوة فمريقانينا بالوحدة والوفاق ورص الصفوف وردم الشين. والبي انتهاز الفرص واللي يبنينا تبنينا للوحدة والوفاق ورص الصفوف وردم الشين. يسوى ما منا حد أحرص نعطوا لك حال من عينينا في الوحدة والوفاق ورص الصفوف وردم الشين، والمنا لا يتخصص تخصص باش يداوينا في الوحدة والوفاق ورص الصفوف وردم الشين، ويداوينا لفات فحص مرض فينا بايد بينا بالوحدة والوفاق ورص الصفوف وردم الشين، والمنا قطم شو نقص من وحدتنا ذاك يجينا للوحدة والوفاق ورص الصفوف وردم الشين. قبل في التاريخ تفحص وايلنا من ماضينا بالوحدة والوفاق ورص الصفوف وردم الشين بنا وراضينا وش خاص نبنو نحن فراضينا بالوحدة والوفاق ورص الصفوف وردم الشين. شعب تفرق ذاك الدرس يا مولانا بعد هدينا للوحدة والوفاق ورص الصفوف وردم الشين، والشعب مشي في الوحدة توف تبني دون الوحدة فينا والوفاق ورص الصفوف وردم الشين ما تبنين. Bueno, y vamos con la entrevista prometida. La realizamos con Bashir Ahmed Omar, conocido por todos ustedes seguramente por el programa Sahara desde Canarias. Él es, además de conductor de ese programa, militante de toda la vida. Él es escritor, es poeta, es una persona cercana, una persona directa y sin más preámbulos. Hola Bashir, buenas tardes. Bienvenido al programa Hablemos del Sáhara, tu programa. Buenas tardes y gracias por invitarme. Y considero un honor que haya sido la primera entrevista de este nuevo programa que diriges y presentas tú. No podía ser menos. Vamos a ver, Bashir. Desde que tuviste uso de razón, te ha tocado ser un trotamundos, que te ha dotado de un bagaje de experiencias y vivencias como para escribir una enciclopedia, seguro. Sobre todo a partir del 31 de octubre del año 1975. Dime, y a nuestros oyentes también, cuéntanos algunas vivencias, algunas anécdotas de ese caminar que te hayan marcado. Yo creo, y haces bien tú en recordar el día 31 de octubre del año 1975, ¿no? Porque a veces nos enfrescamos en momentos históricos como la Marcha Verde, sí, el Acuerdo Tripartito, uh-huh, y esto puede estar bien para alguien que no sea saharaui, ¿no? Pero para nosotros el día 31 de octubre del año 1975 es importante, y es importante porque yo creo que, por lo menos a la generación nuestra, nos despertó. Nosotros confiábamos muchísimo en España y ese día fue terrible para nosotros, sí, porque nos dimos cuenta de que España nos había mentido, ¿no? Nos había mentido, y luego ya tuvimos la confirmación con la llegada de Juan Carlos de Borbón para animar al ejército. O sea que realmente el mensaje era que se iban a retirar, simplemente tenían que controlar el ejército para que no hubiese una guerra con Marruecos. Luego vino la Marcha Verde dentro de esta puesta en escena, y luego el acuerdo tripartito, que era lo que España y Marruecos ya tenían pactado, ¿no? Y yo creo que la generación nuestra está muy marcada por esto, y no solo esto, sino el abandono de España fue terrible, ¿no? Pero yo creo que los últimos meses del año 1975 y los primeros de 1976 fueron terribles, ¿no? Porque pueblo pacífico como nosotros, y sobre todo nosotros que éramos jóvenes y que vivíamos en el Ayú estudiando o trabajando sin ninguna preocupación, y de repente nos encontramos en una situación nueva para nosotros, ¿no? Salimos de nuestra ciudad, nos sentimos abandonados por España, pero encontramos que es más terrible que lo que nosotros nos podíamos imaginar, ¿no? Por los bombardeos, las muertes de la gente, las enfermedades, todo esto. Y yo creo que nos ha marcado, y por eso precisamente el bagaje que tenemos es consecuencia de la injusticia. Esa injusticia nos ha marcado, y nosotros, la mayoría de nosotros, porque algunos se han rendido, pero la mayoría de nosotros pensamos que este es el camino que debemos tomar, y por lo tanto estamos en el camino que nosotros, en el que nosotros creemos, y por eso seguimos en la lucha, una lucha diaria que no acabará hasta, sí, que Marruecos abandone nuestro país. O sea, vamos, que acerté con el 31 de octubre de 1975 como una de esas anécdotas o vivencias que te han marcado. No, y además, no, es que es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque han creado una historia, me refiero a España sobre todo, que España abandonó el territorio por la presión de Marruecos y por la Marcha Verde. Y no es verdad. Yo siempre he pensado, y seguiré pensando, que España estaba dispuesta a entregar el Sáhara a Marruecos. Si no, ¿cómo podemos explicarnos nosotros la entrega de lo que se conoce como el sur de Marruecos, la provincia de Tarfaya, siendo territorio saharaui y siendo parte de la provincia del Sáhara español en el año 58, la entregara también con la población? Es el primer acto de esta obra que tenían preparada entre Marruecos y España. Efectivamente. Y las anécdotas a lo que te refieres tú, el 31 de octubre, es el comienzo de esta gran novela, ¿no? Porque tú sabes lo que hemos vivido desde el 31 de octubre del año 1975. Sí, pero hasta ahora. Pero tú has recorrido mundo a lo largo de estos años de lucha y guerra. Has estado en la antigua Unión Soviética, no sé cuántos años, pero antes has estado en Argelia atendiendo a estudiantes y dando clases de español. Yo creo que lo que digo sea una tontería, ¿no? Pero todo este sufrimiento me ha ayudado a formarme como persona, ¿no? Porque sin haber salido de la IUR, que te veas obligado a salir de la IUR, recuerdo y siempre lo digo, yo salí de la IUR el día 22 de noviembre del año 1975 y lo último que vi en la televisión española fue el nombramiento de Juan Carlos como rey de España, ¿no? Y yo creo que todo esto me ha dado oportunidad a formarme como persona y como militante de la causa, ¿no? Porque primero vivir en el desierto cuando nunca había vivido yo en el desierto. Luego volver a ir a un territorio que no era el mío, al territorio argelino. Luego siempre cumplir lo que el Polisario mandaba, ¿no? Como es ir a Argelia con chicos, darles clase a estos jóvenes que habían estado estudiando en las escuelas españolas, luego prepararlos para que fueran a Cuba, esta primera generación que ha sido lo mejor que ha dado el pueblo saharaui. Que por cierto eso tiene mucho mérito, porque ahora unos son cuadros importantes en la dirección del Frente Polisario, muchos de ellos. Sí. No, lo más maravilloso es que cuando te los encuentras te agradecen el que hayas sido tú un maestro. No realmente no es profesor, sino maestro, ¿no? Dicen, muchísimos tienen el mensaje de decir, gracias a Dios que ustedes estaban con nosotros. Pero Machir, tú estás hablando y estás hablando de mí, pero tú también eres parte de esta preparación de estos jóvenes, ¿no? Bueno, sí. O sea que yo antes decía que a lo mejor tú piensas que soy un poquito mayorcito, ¿no? Pero menos mal que me siento acompañado por ti, por lo tanto, la historia es común, la historia es común. Vale, no te preocupes tú por la edad, que aquí no hay marcha atrás, exactamente. Bachir, pasemos a otro tema que seguramente a los oyentes de Radio Crash y de este programa Hablemos del Sahara les interesa mucho. Cientos de resoluciones de Naciones Unidas, muchas y otras tantas de esos organismos como el Consejo de Seguridad, de la OUA, de parlamentos comunitarios, de cientos de países que reconocen el derecho del pueblo saharaui y no reconocen la soberanía marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental. Y sin embargo, ahí sigue Marruecos haciendo caso omiso a la legalidad internacional o a esto que llamamos la legalidad internacional. ¿Qué es esto? ¿Cómo se digiere? ¿Es por la fuerte relación de la oligarquía internacional con el régimen marroquí? ¿A ti qué te parece? ¿Qué lectura haces de esto? Hombre, yo creo que después de 40 años tenemos suficiente bagaje como para darnos cuenta de lo que está pasando. Esto es el ajedrez mundial, donde el Sáhara es una motita de polvo dentro de este tablero, ¿no? Y es verdad, todas las resoluciones son favorables al pueblo saharaui, nadie reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, pero ahí tenemos. Marruecos juega un papel de gendarme, eso se hablaba mucho durante la Guerra Fría, ¿no? Gendarme del este o del oeste, pero realmente Marruecos sigue jugando un papel importantísimo dentro de los intereses geoestratégicos de los países occidentales, Estados Unidos, pero principalmente Francia. Francia todavía no ha cambiado su mentalidad de país colonizador de África, ¿no? Y dentro de esta mentalidad, Marruecos juega un papel importantísimo. Tenemos que darnos cuenta que Marruecos estratégicamente está muy bien colocado, ¿no? El control del estrecho de Gibraltar, el norte de África, y también es la puerta de África. Por lo tanto, ese papel, mientras Marruecos juegue ese papel, pues Francia seguirá apoyándolo. Y no es que estén en contra de una solución a la problemática saharaui. El problema del Sahara, yo creo que tarde o temprano se va a solucionar. No sé si nosotros lo veremos, pero desde luego el pueblo saharaui va a vivir libre en su territorio. Pero esto de cerrar los ojos ante las maniobras marroquíes es una cuestión que no depende tanto de Marruecos ni en este caso del pueblo saharaui, la solución me refiero. Desde el momento que los países occidentales, pensemos en el Consejo de Seguridad, quieran solucionar el problema, lo pueden solucionar. Se le dan las órdenes pertinentes a Marruecos y Marruecos tiene que obedecer. Pero tenemos que el mundo, por decirlo de alguna manera, está de esta manera y tenemos que seguir pensando que el futuro es nuestro, pero el futuro es duro, ¿no? Son 40 años y no sabemos cuánto más va a durar esto, pero desde luego lo que sí es importantísimo es la voluntad del pueblo saharaui de ser libre, y eso Marruecos no va a poder doblegarlo, ¿no? Y esto es lo que nos da la seguridad de llegar a la meta. Muy bien. Una pregunta, ¿cómo surgió la idea? ¿De dónde te surgió la idea de hacer el programa Sahara Americano? Es anecdótico, ¿no? Porque Radio Iniwada es una radio comunitaria de las Islas Canarias, de Gran Canaria. Como Radio Crash. Sí, una radio comunitaria, y donde no se explicaba cómo es posible que desde Canarias no hubiese un programa que hablara del Sahara. A mí simplemente vinieron y me dijeron, oye, ¿tú quieres hacer un programa sobre el Sahara? Estamos muy interesados en que desde Radio Iniwada haya un programa sobre el Sahara. Y muchísimo más cuando había un marroquí que tenía un programa allí que de vez en cuando hablaba del Sahara marroquí y todas estas cuestiones. Y ellos no ponían cortapisas, pero no les gustaba que de vez en cuando este marroquí pues soltara su propaganda sobre la marroquinidad del Sahara y todo esto, ¿no? Entonces hablaron conmigo y yo les dije, mira, yo nunca he hecho radio, no tengo ni idea, pero yo soy saharaui. Es la anécdota más igual que la del Che Guevara, ¿sabes? Cuando Fidel Castro dice, a ver, ¿quién es economista? Y el Che Guevara levantó la mano y dijo, bueno, tú vas a ser ministro de Economía. Sí. Y cuando el Che le dijo, oye Fidel, ¿y por qué yo ministro de Economía? Dice, no, porque tú dijiste que eres economista. Dice, no, yo había entendido comunista. pues lo mismo me pasó a mí. Hacer radio, yo no tengo ni idea cómo se hace radio, pero yo soy militante saharaui y todo lo que sea defender los derechos del pueblo saharaui. Y ya llevo 13 o 14 años y ahí seguimos. Me parece muy bien, yo soy un bien que ha sido de ese programa. En tu programación hablas mucho de los territorios ocupados y de los derechos humanos en el Sahara ocupado, lo cual me indica que estás bien documentado al respecto. Expláyate aquí, Bachir, en tu programa Hablemos del Sahara. Ahora en estos momentos, y después de haber pasado por una guerra de 16 años, que no podemos olvidarlo, porque a veces mucha gente no está informada, ¿no? Y no saben que Marruecos nunca ha podido vencer al pueblo saharaui. Marruecos y llegó al alto el fuego con el pueblo saharaui porque realmente peligraba no solo perder el Sahara, sino que hubiese una verdadera revuelta dentro de Marruecos, y así se llevó al plan de paz también por los intereses franceses y norteamericanos y todo eso. Y entonces el impasse este de tantos años hace que la verdadera noticia y nuestra atención tiene que estar sobre todo en los territorios ocupados, porque Marruecos viola los derechos humanos en el Sahara Occidental, pero los derechos más elementales del pueblo saharaui. Y entonces yo creo que un programa de radio o un periódico, lo que sea, tiene que incidir en esto. La noticia de ahora es los derechos humanos, y además la lucha ahora es una lucha de información. Y entonces, claro, yo estoy muy, muy, muy bien informado, primero porque hay muchísimas noticias sobre la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, pero también tenemos la suerte de tener contacto directo con los ciudadanos saharauis en los territorios ocupados, que dan muchísima información. Y yo creo que tanto el programa Sáhara desde Canarias como ahora el programa tuyo Hablemos del Sáhara, tenemos que incidir muchísimo en que los oyentes conozcan cuál es la situación del pueblo saharaui y los territorios ocupados del Sáhara Occidental, porque precisamente es una noticia diaria, sí, ¿no? Sí, y entonces yo creo que las radios tienen que ser los voceros del pueblo saharaui que está sufriendo esas violaciones. Vamos a ver, el próximo 31 de octubre se cumplirán 40 años de la invasión marroquí al Sáhara, ¿no? Y un mes después, el 14 de noviembre, 40 años también de la histórica ya traición del Estado español al pueblo saharaui al firmar los acuerdos tripartitos de Madrid, por los que España cede el Sáhara a Marruecos y Mauritania. ¿Ves alguna posibilidad que España repare este daño? Mira, con España hay un grave problema. Cuando digo España me refiero yo al Estado español, ¿no? Porque tenemos la gran contradicción de que mientras los gobiernos españoles han tomado decisiones anti-saharauis que han hecho daño al pueblo saharaui, por la otra parte tenemos a los pueblos de España, del Estado español, que gracias a ellos estamos luchando cada día, ¿no? El apoyo solidario de todas las personas del Estado español. Por supuesto que a mí me gustaría alguna vez conocer qué es lo que pasa, cuáles son los acuerdos entre España y Marruecos, y si hay alguna otra presión también conocerlo, porque lo que no podemos nosotros es ver lo que está ocurriendo, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta resaltar muchísimo que la mayor traición que ha recibido el pueblo saharaui de los políticos españoles ha sido la de Felipe González, porque Felipe González encontró el 14 de noviembre del año 1976, que llevamos ya un año refugiados en Argelia. Él vino a los campamentos de refugiados, sí, y tuvo esa osadía. Exactamente. Hablar ante miles de personas que estaban en una situación terriblemente difícil y prometió algo. Y nosotros somos beduinos. Y dentro de nuestra cultura, si alguien te dice algo, te promete algo, lo tienes que cumplir, porque es así. Tú no tienes por qué, claro, no tienes por qué engañarme. Y entonces Felipe González ha dejado una mancha muy negra en la historia del pueblo saharaui, y no la vamos a perdonar nosotros. Pero respecto a la pregunta que tú me hacías, por supuesto que el gobierno español puede reparar los errores que ha cometido. Sí. Yo creo que lo que debemos es ir más allá y ver por qué los gobiernos españoles no toman esta decisión. Hay antecedentes en esto. Sí, tenemos el caso de Portugal, sí, con Timor. Sí, por ejemplo. Cuidado, que era el Timor estaba ocupado, y Timor es un país pequeñito, ¿no? Es media isla. Estaba ocupado por una potencia como Indonesia. Y Portugal se alejó totalmente, o sea, dijo, yo no tengo nada que ver con el caso, pero en el momento de buscar una solución, Portugal se comprometió a la solución, y Timor llegó a la independencia. España podría ser más o menos una cosa igual, sí, parecida, y yo creo que si España... Además la avala la legalidad internacional, porque sigue siendo la potencia administrativa de jure. Sí, a efectos de la legalidad internacional, por lo menos. Por supuesto, pero mira, hay una noticia de esta misma semana en que a una pregunta de un diputado español, el gobierno español responde respecto al acuerdo de pesca, sí, de que España no puede hacer nada porque el Sahara está incluido dentro de ese acuerdo. Y eso es una aberración. ¿Cómo es posible, sí, que el gobierno español diga esto? Es el Sahara Occidental no es parte de Marruecos, ni nunca lo ha sido. Es un país invadido. Lo que da vergüenza es que España, después de 40 años, todavía siga diciendo. A veces, y tú lo sabes perfectamente, encontramos funcionarios que cuando vas a arreglar algún papel te dicen, no, es que el Sáhara nunca ha sido español. Sí. Te lo dicen. Sí. ¿Cómo es posible? Sí. Y yo creo que esta política de avestruz, de esconder la cabeza, no le va a ayudar a España para nada, porque está rompiendo unos lazos históricos con el pueblo saharaui. Bueno, lo intenta. Sí, lo intenta, pero la cuestión es que ¿por qué no España no logra eso? Porque el pueblo saharaui no se ha rendido. Y aparte de esto, la historia está ahí. España no puede abandonar un caso como el Sáhara Occidental. Y además es un caso de descolonización, por mucho que no quiera reconocerlo el Estado español. Bueno, nos queda poco tiempo, pero aún así yo quiero estrujar un poco más esas neuronas. Se me ocurre hablar un poco de un amigo en común que ya físicamente no está con nosotros, el mártir Ubayd Musha Muhammad Amin Suhail, amigo de los dos. Lo que pasa es que tú estuviste con él en sus últimos días. ¿Qué me dices de esos días intensos al lado de Ubayd? Hombre, Lucha fue un amigo de toda la vida. Tú recordarás cuando de repente, siendo jovencito, siendo un niño, de la noche a la mañana desapareció, no sabíamos lo que había pasado. Todavía no se había formado el Frente Polisario. Y dentro de su juventud fue uno de los estaban cuando se formó el Frente Polisario. Pero aparte de esto, la cuestión histórica, yo voy a hablar de Lucha como amigo. En los últimos años, los últimos meses de vida, lo vi muy cercano y realmente me demostró realmente lo que es la amistad. Él era una persona muy comprometida con la lucha del pueblo saharaui y tuvimos la oportunidad de tener muchísimas conversaciones, hablar, pero desde el punto de vista humano, ¿no? Ya no era el tema político o toda la cuestión histórica, no, desde el punto de vista humano. ¿Por qué la lucha del pueblo saharaui? ¿Por qué nuestro compromiso con el pueblo saharaui? Y efectivamente esto lo guardo yo como un tesoro, porque me demostró, dentro de su capacidad política, que siempre la tuvo, el rasgo humano de decir, mira, nos ha tocado vivir este momento histórico y nuestro compromiso con el pueblo saharaui, y yo me voy a morir, pero sé que van a haber muchísimos más que van a ocupar mi lugar, ¿no? Y yo me he quedado con este recuerdo. Sí, vaya por Dios. Bien, otra cosa que me intriga y me gustaría que compartieses, si puede ser, si puedes, que compartieses con los oyentes del programa, sobre todo con las jóvenes y los jóvenes saharauis. En algún momento me contaste, no sé si te acordarás, una anécdota que tuviste con el Wali Mustafa Seyi, fundador del Frente Polisario. Curiosa, pero interesante por su profundidad. Me parece instructiva, bastante instructiva. ¿Por qué no la compartes? Ah, sí, te lo comenté el otro día. Sí, porque nunca se lo había comentado yo a nadie. Recuerdo en el año 75, en los momentos difíciles, tú sabes que yo nací en Canarias y ya llegué bastante crecido al Sáhara, pero mi compromiso te coloca, ¿no? Cuando te encuentras entre la espada y la pared, te colocas. Y yo realmente, con todo mi bagaje de esto, de haber nacido en Canarias, de conocer Canarias, conocer España, llegó un momento en que me di cuenta de quién era yo, ¿no? Y yo soy saharaui, mis padres son saharauis, y mi cultura saharaui, aunque conozca poco de ella. Pero a lo que te referías tú, estábamos haciendo una cosa en Amgala, en el año, en diciembre del 75, y vino el Wali Mustafa, que yo no lo conocía. La primera vez que lo veía, vino con el que hacía las veces de alcalde, un tal Hamoudi, sí, Hamoudi, Hamoudi, que hacía las veces de alcalde en Amgala, y me llamó a mí, me dijo, oye Bachir, ven aquí. Así, bueno, con tu nombre te llamó. Sí, él sabía quién era yo. Yo no sabía quién era él, pero él sabía. Y llamó y le estaba explicando algo al señor este. Y le dijo, mira, te voy a dar un ejemplo para que entiendas tú lo que es la revolución saharaui. Le decía el Wali al señor, al alcalde. Le decía, mira Hamoudi, ves este chico nació en España, apenas conoce a su pueblo y ahora está aquí. Dice, él perfectamente podía haberse marchado a España, podía haber vivido tranquilamente porque es lo que conoce. Pero mira, sin saber el idioma, sin saber las costumbres del pueblo saharaui, y lo ves aquí entre nosotros. Esto es la revolución. El mensaje. Él captó, porque tú sabes cómo era el Wali Mustafa, ¿no? Y era la cuestión de ejemplos. Entonces, situó la situación mía, ¿no? De joven, venido de Canarias, con ¿entiendes? Como decir, ¿y este qué está haciendo aquí cuando podía haberse ido con España y vivir tranquilamente? No, está aquí porque él es saharaui y esta es la revolución. La revolución saharaui es cuando ves a una persona que dice, yo soy saharaui, me ha tocado vivir este momento histórico, pero aquí estoy con mi pueblo, ¿no? Y lo estaba poniendo él como un ejemplo. Sí, a mí me parece muy interesante. Totalmente. Bachir, para cerrar esta entrevista amena contigo, esta charla, una canción que te gustaría escuchar para cerrar este... Mira, yo te agradezco, Bachir, y te felicito. Has tomado una decisión, yo creo que una gran decisión esto de hacer un programa de radio, y animamos a todos los jóvenes a que donde quiera que estén hagan programas de radio, que se llega a muchísima gente, ¿no? Y te felicito por esta iniciativa, y sé, porque muchas te gracias, conozco gracias. Personalmente, sé que va a ser un éxito, que a través de Hablemos del Sáhara vas a llegar a toda Asturias, pero también ahora a través de internet y todo esto puedes llegar a todo el mundo. Y también agradecerte que te hayas acordado de mí para hacer la primera entrevista del programa. Yo creo que como estamos hablando del pueblo saharaui y este programa es sobre el pueblo saharaui, y el pueblo saharaui después de 40 años de sufrimiento y aún después de tantos años de lucha, creemos en un mundo mejor. Yo creo que la canción que deberías poner ahora es Imagine. Por lo menos imaginemos. Imagine la de John Lennon. La de John Lennon. Yo creo que esa canción encierra todo lo que quisiéramos nosotros, ¿no? Paz y vivir en un mundo mejor. Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Bachir. Y bienvenido siempre que quieras. Por lo menos este va a ser tu espacio. Que quieras. Gracias a ti. Y con esta canción, Imagine, que a petición de mi tocayo Bachir Ahmed Omar, cerramos nuestra programación de esta semana. Les espero el próximo martes aquí en Radio Crash, desde Gijón, Hablemos del Sáhara. Muy buenas noches.